era muy delicada. La situación en que estaba Iván era sumamente delicada. Tenía un estrés traumático severo, lo describió Roberto Smuk en audiencia, que cuando él se entrevistó el viernes a la tarde y luego ahí tenía dificultades para recordar el número de teléfono de su hermana, tenía imprecisiones de fecha, tenía dificultades en la hilación del discurso. Las causas determinadas es que después de los tormentos sufridos, las golpizas, todo el hostigamiento y vejámenes posteriores lo tenía en situación de total invalidación.